La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 8 de enero. Hoy tenemos un programa con tres entrevistas que me parece que apuntan a cuestiones, algunas muy importantes para muchos de nosotros, digo los cooperativistas en general y Ático en particular. Y después entrevistas sobre la situación económica, financiera y el impacto de el macrismo y un modo de pensarlo que tenga más que ver con efectos que con causas. Seguimos con Sueños Posibles. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con nuestro querido amigo, prácticamente un columnista de este programa, que es Julio Gambina, que es economista, político, director, presidente, coordinador de FICIT, y que, bueno, con cierta periodicidad charlamos con él. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Empezando el año con... una mezcla de preocupación con el acontecer económico, social, político, pero también con optimismo por las respuestas sociales que hay en distintos planos, en el plano de la economía, de la política. Cuando hablo de la política, estoy pensando en las manifestaciones por el caso de Checolax. Sí, eso fue importante el fin de semana. En enero, en vacaciones, en Mar del Plata, hay que destacar ese nivel de movilizaciones y de respuesta que trasciende al núcleo que protagoniza el acontecimiento. Me parece que es un dato para destacar. Desde ya, bueno, en realidad yo quiero esta charla enmarcarla en una pregunta, ¿no? Por algo se habla mucho de los 90, de que eso ya lo vivimos, etcétera, etcétera. Y mi pregunta sería, ¿la historia vuelve a repetirse? Es decir, ¿qué elementos actuales vos encontrás como repetición y cuáles son las cosas nuevas? Yo creo que las hay, pero no puedo explicarlas. Mira, ¿qué hacen diferente esto a los 90? Claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿cuáles son las novedades? Porque las continuidades, te diría, vivimos en una lógica del capitalismo que privilegia la ganancia, la acumulación de capitales, la dominación capitalista, y eso es una continuidad no solo de los 90, sino de otros periodos de exacerbación de la ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Lo nuevo me parece que es que se está consolidando un gobierno que por primera vez en la historia constitucional argentina no es ni peronista ni radical. Es la primera vez que la derecha explícita, con un programa de derecha, con un programa claro a la ofensiva del capital llega con voto popular. Y al haber consenso popular, el gobierno trabaja una combinación de políticas de ajustes reaccionarias con unas políticas que debaten consenso social para firmar el consenso electoral y transformarlo en consenso político. Por ejemplo, cuando vos ves en estos días, en estas horas, las fuertes denuncias de corrupción que se hacen sobre una dirigencia sindical, en general tradicional, burocracia sindical, vinculada a los negocios sindicales, un tema que la izquierda ha denunciado por décadas históricamente, pero que sin embargo ahora lo aprovecha el gobierno, con esas denuncias sale al cruce de búsqueda de consenso de que la corrupción está en el sindicalismo y se asocia a todo el sindicalismo y a toda lucha social popular con estos elementos de corrupción que existen en la cúpula sindical de la Argentina. Tema no nuevo, tema viejo, pero que se utiliza para disputar consenso y correr la vista de temas muy muy muy complicados y que disminuyen el consenso en el gobierno, como es, por ejemplo, la reforma previsional. La reforma previsional como bandera de un conjunto de reformas antipopulares que se han considerado, aprobado en los últimos días de diciembre, pero la previsional es un saqueo directo, derecho a jubiladas y jubilados, estimada en unos 100.000 millones de pesos para favorecer directamente intereses de las grandes ganancias. Entonces, en esa ecuación de temas que perjudican al movimiento popular y que le quitan consenso político al gobierno, se utilizan mecanismos ideológicos, políticos, para seguir disputando aceptación, consenso en la sociedad. Entonces, creo que lo nuevo está ahí. Lo nuevo es que por primera vez en la Argentina gobierna con voto popular, y digo popular, no quiero esconderme en decir un voto social mayoritario, porque no se gana votación en la Argentina si no es con votos de pobres, de sectores muy muy marginados, y eso es lo que representa la alianza Pro Cambiemos, eso es lo que expresa como novedad el macrismo, y lo está haciendo con una política que sale a renovar permanentemente el consenso en la sociedad. Desde muchas formas, reciente mencionaba el tema de las denuncias de la corrupción sindical o de la corrupción relativa al gobierno anterior, pero también lo hace con una mezcla de política de shock y política gradual, que es un tema que aparece con mucha discusión en la interna del gobierno, lo que muestra que hay búsqueda por perpetuarse en el gobierno. No es un gobierno que no entienda lo que es la lucha política. Digamos que van ensayando cómo terminar el primer periodo de 4 años y cómo generarse condiciones para recrear, en principio, dos periodos de gestión de un gobierno explícitamente de derecha. Y si se puede, generar un hecho político histórico por excelencia de salir del bipartidismo tradicional peronismo-radicalismo para generar una nueva opción política donde haya parte del peronismo y parte del radicalismo apoyando la experiencia. Y por eso un tema que aparece muy fuerte como novedad es la búsqueda de asociación disciplinada de los partidos tradicionales. Primero el radicalismo como parte de la alianza. Y en segundo lugar, una parte importante del peronismo, que es lo que ha acompañado las votaciones parlamentarias durante el 2016, el 2017. Tengamos en cuenta que el macrismo es una minoría parlamentaria. Y pese a ser minoría parlamentaria, ha funcionado con una lógica hegemónica muy importante en el Parlamento, sobre todo con el apoyo de esa oposición peronista, que sea por los gobernadores, sea por los senadores, sea por los diputados, se han generado las condiciones políticas institucionales para que eso funcione. El otro dato importantísimo, que lo sugería yo al principio, es que, contrario a lo que muchos piensan, existe consenso electoral, existe consenso de su oposición política, pero hay un nivel de movilización muy importante en la Argentina, fragmentada. Que los grandes acontecimientos son, sobre todo, marzo y diciembre del 2017, con grandes movilizaciones populares y con un peso importante de las centrales sindicales. Pese a esta campaña que se puede decir contra dirigentes de la burocracia sindical corrupta, hay una capacidad de movilización en las CTAs, en una parte de la CGT, en direcciones sindicales clasistas, y en los movimientos sociales territoriales, que han mostrado movilizaciones inmensas, capacidad de lucha, de organización, claro, con fragmentación. Y eso supone pensar un problema, y parte de lo nuevo en la política argentina es la búsqueda para intentar darle dirección política a esta lucha social fragmentada que aparece sin conducción, masiva, muy importante, muy extendida, pero sin dirección unificada, que me parece que es parte de lo que se discute en la actualidad. Julio Gambina, con él estamos hablando. Esta idea de superación de la alternancia radical peronista, que igual es una alternancia muy desigual, ¿no? Porque realmente el peronismo ha gobernado el país durante los últimos 50 años y al radicalismo le tocó una pequeña porción de esa torta, ¿no? Tarde o temprano, bueno, salen por un golpe de Estado. Pero la pregunta es, una de las profecías del kirchnerismo no era justamente superar, digamos, al peronismo como partido. El Frente para la Victoria no pretendió justamente ir más allá del PJ. Si vos querés, y coincidiendo con lo que señalás de radicalismo y peronismo, Alfonsín también quiso, intentó lo que él llamó un tercer movimiento histórico, exacto. Recordarás. Sí, sí, sí. La pretensión siempre está. Y el kirchnerismo, por supuesto, tuvo una política de transversalidad y, de hecho, el kirchnerismo logró la incorporación de lo que se llama centro-izquierda en la Argentina, incluso una parte de la izquierda que no tiene tradición peronista, fue funcional a la lógica política del kirchnerismo. Digamos que siempre ha habido en los últimos años intento de superación de ese bipartidismo tradicional, como inaugurar una nueva etapa política en la Argentina, sobre todo asociado a la nueva etapa de reestructuración económica. La Argentina hace 40 años que viene con cambios estructurales muy profundos. Si algo generó la dictadura militar, incluso el periodo previo, desde el Rodrigazo para acá, ya con gobierno peronista, es una profunda reestructuración de la economía, de la sociedad, del Estado. Digo, para que los que nos escuchan entiendan un poco, la Argentina dejó de ser, en ese tiempo histórico, la Argentina de la producción y exportación de trigo y carne, para empezar a transformar el modelo hacia el agronegocio hegemónico hoy de la soja, por ejemplo. Eso es un cambio de los últimos 40 años. No encontrás producción de soja antes de los 70 en la Argentina. Y con la soja transgénica en los 90, hay una revolución impresionante en la producción agrícola en la Argentina. Cambia la tradición productiva del país muy fuerte, con un impacto muy grande. Si antes la Argentina producía trigo y carne para el consumo interno y para la exportación, ahora el privilegio es la soja, y los derivados de la soja, que están muy asociados al comercio exterior, no tiene destino en el consumo interno. Por eso pongo el énfasis en esto, que uno podría decir también vale para pensar la industria automotriz. La industria automotriz de los 60 era para el consumo de automotores producidos en la Argentina, usados en el país. Sin embargo, hoy la producción, el armado de automotores en la Argentina tiene destino en el 70-75% en el comercio exterior. Digamos que vos tenés una producción agraria y una producción industrial pensada para afuera. Y si vas al sistema financiero, vos tenías un sistema financiero en la década del 40, del 50, del 60, muy orientado al desarrollo de la producción local. Había una lógica de mercado interno en el marco del capitalismo. Desde los 70, vos tenés con la ley de entidades financieras que instaló Martínez de Hoy, que todavía rige, un sistema financiero para la extranjerización, canal principal de fuga de capitales y de fuerte endeudamiento con la dictadura, fuerte endeudamiento con el menemismo y fuerte endeudamiento ahora con el macrismo. Entonces, sea por la producción agraria, por la producción industrial, por los servicios, especialmente los financieros, tenés una transformación económica profunda en Argentina, que ha generado esta desigualdad de ingresos tan brutal y un carácter estructural de crecimiento de la pobreza y de la miseria en la sociedad argentina. Esos cambios económicos tienen que ver con cambios brutales en el Estado, cambio de función del Estado, donde sobre todo, y de esto vos sabes mucho, el tema de la salud se ha transformado crecientemente en una mercancía, de una concepción de derecho a la salud que había en el país. Ni hablar de la educación, si querés, de la seguridad. Crecientemente hay una concepción de seguridad como mercancía que se paga. Está lleno de seguridad privada, desde las canchas de fútbol, a los shopping, a los barrios cerrados, a la vida cotidiana. Entonces hay un cambio en el Estado muy muy importante. Todos esos cambios económicos y en el Estado que han generado cambios en la sociedad, por eso también en la política. Y muchos imaginaron que iban a poder construir las nuevas representaciones políticas de la nueva Argentina que se ha construido en los 40 años. En particular el alfonsinismo, pero también la renovación peronista que encarnó Cafiero y Menem. Menem era un renovador de la política del PJ, intentaron ese cambio. Lo más avanzado y reciente fue lo del kirchnerismo. No, en realidad el logro mayor fue el de Menem. Bueno, nosotros pensamos, él dijo, vengo a cambiar la historia y la cambió. Claro. Por lo que vos mismo decís, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Sí. En el ángulo de los cambios estructurales. Pero el kirchnerismo... En el tema de la representación política es el que más avanza en el cambio de esa representación. Yo insisto en esa parte de la izquierda y o de la centroizquierda que compone el kirchnerismo y no viene de tradición histórica en el peronismo. Por eso me parece que es interesante pensar en ese plano. Y quizás lo que es mucho menos visible es el cambio en la izquierda o en quien intenta en esta nueva etapa del capitalismo en la Argentina representar los intereses populares. Vos tenés una experiencia en los años 90, en pleno auge del menemismo, que fue la Izquierda Unida, una alianza entre trotskistas y comunistas, un tema único prácticamente a nivel mundial. Y hoy lo que tenés es el éxito, entre comillas, relativo, de partidos trotskistas. Quizás es una de las pocas partes del mundo que el trotskismo tiene un peso electoral reducido, pero visible en la sociedad argentina. Y un abanico impresionante de organizaciones de izquierda, con escasa representación política, que buscan constituirse en un espacio de representación de la crítica, de la emancipación en esta nueva etapa de fragmentación de la sociedad, donde ya no solo hay trabajadores regularizados, sino una porción de trabajadores en situación irregular, flexibles, ese tercio de trabajadores no regularizados, lo que vulgarmente se llama en negro, y que se han representado en los años 90 con el surgimiento del nuevo modelo sindical en la CTA, en los movimientos territoriales diversos que existen, hoy con más visibilidad en la CETEP, pero que existen como, como variantes de organización de esos sectores que no están sindicalizados. Bueno, ahí hay todo un desafío de quién logra agrupar a esos esa corriente social generada por la, las nuevas formas de la acumulación capitalista en la Argentina, que buscan quién los represente políticamente. Eso es todo un gran desafío que en dinámica social, yo le pongo un título, es la búsqueda por organizar un nuevo modelo sindical en la Argentina. Lo que vino a plantear la CTA en su momento y que sigue siendo un tema pendiente. ¿Y quién representa políticamente a todos esos sectores en una perspectiva, si vos querés, incluso de revolución contra el capital? O sea, de una perspectiva no capitalista en la Argentina actual. No, bueno, lo que yo quiera es irrelevante, ¿no? Porque en general en estos ámbitos mis deseos no se cumplen. Pero lo que vos me estabas comentando me hace pensar que en realidad Néstor Kirchner es una remake muy mejorada en el sentido actualizada, quiero decir, ayornada sería la palabra exacta, de lo que hizo el mismo Perón, que fue capturar a sectores combativos de la izquierda, por las buenas o por las malas, digamos, ¿no? Es decir, en una época muy distinta, Alfredo. Sí, por eso te digo, ayornado. Sí, ayornado, pero digamos, lo mejor del kirchnerismo vino desde centro-izquierda a izquierda. O sea, claro, cuadros propios generados en Santa Cruz, yo no vi ninguno, no. Y los que vi son todos delincuentes, ¿no? Así que bueno. Sí. Bueno, Julio Gambina, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Te seguiremos consultando en esta Argentina tan hermosa que nos tocó vivir. Es un tiempo maravilloso para vivirlo, no tenga duda. Gracias por llamar y un muy buen año, Alfredo. Buen año, gracias. Chau, chau. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora estamos comunicados con la licenciada Gabriela Gamboa, que actualmente es presidenta de la cooperativa Ático, y con ella también vamos a hablar un poco de este tema que a los asociados de Ático en forma directa, pero creo que es un tema que tiene que ver con la problemática de la salud mental en el país, ya que la cooperativa Ático tiene como función primordial la atención de pacientes en condiciones de sufrimiento psíquico, y entonces lo que nos pasa, bueno, de alguna manera también tiene refleja un poco la forma en que la salud mental en este país está siendo en este momento tanto posibilitada como de alguna manera impedida. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal, Alfredo? Bien, muy bien, gracias. Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos. Ya habíamos hablado contigo hace relativamente poco tiempo, pero de todas maneras... Sí. Hace mucho tiempo que sos socia de Ático, consejera y ahora presidenta. ¿Cómo estás pensando este tema de la casa, una casa para Ático? Hace poco hicimos una varieté artística cooperativa en el marco de la problemática de salud mental del país, ¿no? Sí, algo de esto, bueno, hablamos el día que hicimos la actividad de la varieté, que justamente tenía que ver con poder difundir nuestra meta de lograr una casa para Ático, ¿no? Sí. Que bueno, tiene más que nada que ver con la posibilidad de trabajar y ofrecer una atención en salud mental diferente a la que, bueno, en general, diferente en el sentido de que si bien Ático es un centro de salud, es una cooperativa de trabajo y tratamos de que la salud mental realmente sea cosa de todas y todos, y que todo aquel que lo requiera, lo desee y además, bueno, lo necesite, pueda acceder a mejorar, ¿no?, las cuestiones referidas a la salud mental. Bueno, en este sentido, para nosotros contar con una casa propia sería muy importante porque nos permitiría trabajar con la comunidad de una manera diferente. Podríamos tener mayor disponibilidad por parte de los asociados para el trabajo comunitario. Podríamos encarar proyectos que nos permitirían acceder a mayor cantidad de personas. Bueno, la verdad que en ese sentido nos facilitaría la tarea que siempre quisimos realizar, ¿no? Además de la atención, como cualquier salud mental, a personas que solicitan tratamiento psicoterapéutico, poder brindar servicios que abarquen a mayor cantidad de gente, ¿no? Y a la población que lo requiera. Sí, esto que señalas es muy importante porque de alguna manera uno de nuestros lemas rectores, porque tengo varios por ahí dando vueltas, esto de salud mental, cosa de todos y de todas, insistimos siempre en el marco de la autogestión, ¿no? Desde los, en nuestro video de los 30 años eso está explícitamente dicho, y creo que en este momento el autogestionario se está encontrando con su propio límite, ¿no? O su propia limitación. Autogestionariamente no podemos conseguir una casa para ático, la realidad es esa, ¿no? Sí, porque bueno, la verdad que el tema de ser una cooperativa en este sentido, a pesar de que hace muchos años que estamos funcionando y siempre en el mismo lugar, bueno, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Como que al ser cooperativa no tenemos posibilidades de ahorrar para acceder a nuestra propia casa, y bueno, esto limita las posibilidades de atención, ¿no? En este sentido, sí, la verdad que autogestionar un ahorro que permita acceder a una casa que nos ahorre, digamos, el pago del alquiler, está como bastante dificultado. Sí, además, yo diría imposibilitado. Imposibilitado, yo creo que estamos ya de acuerdo que para nosotros ha sido imposible, no sé si por errores, por aciertos, seguramente por ambas cosas, poder autogestionar un ahorro, como bien señalás, que nos permitiera afrontar una casa propia. Que creo que además de la ventaja de ahorrarnos un alquiler, porque hoy la casa propia también tiene sus propios gastos, pero es como una cuestión también que tiene que ver con un impacto subjetivo, ¿no? El alquilar siempre da una sensación de provisoriedad, ¿no? Nosotros, en cierto sentido, tuvimos el privilegio de poder alquilar por más de 30 años, ¿no? Pero sí, parecería ser que ese privilegio se nos está acabando y por eso, bueno, estamos... Y sí, la expectativa es que ya este año tendríamos que ir dejando el lugar, ¿no? A fin de año. Así que nos queda poco tiempo en ese lugar, ¿no? Tenemos este tiempo para generar otra alternativa, ¿no? Otro espacio para poder seguir funcionando. Bueno, obviamente somos parte de lo mismo, el programa Sueños Posibles tiene permanentemente la presencia de Ático de una u otra forma. Durante este año queremos mantener en Sueños Posibles esta temática abierta a través de charlar con los asociados y con muchas personas que están, tienen mucha afinidad con la cooperativa, de tal manera de ir logrando una resonancia y un impacto para que este tema pueda ser resuelto favorablemente. Bueno, te mandamos... Prioridad para ti. Sí. Prioridad 00. Te mandamos un fuerte abrazo, Gabriela Gamboa. Gracias por tu tiempo. Igualmente. No, gracias a vos. Bueno, un abrazo. Por todo. Bueno, un beso grande. Chao, hasta luego. Estamos ahora con María Angélica Iglesias, asociada de la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, que fue consejera durante muchos años y ahora es la directora científica de nuestra cooperativa. ¿Cómo está, María Angélica? Bien, bien, Alfredo, contenta porque, bueno, el viernes tuvimos una reunión en Ático para despedir el 2017 y empezar el 2018 con proyectos, ganas y, bueno, en este mundo tan difícil que nos toca atravesar, ¿no? Ahora, una pregunta que de alguna manera hace a los fundantes de Ático o uno de los fundantes de Ático en este momento, que es el tema de una casa para Ático. Nosotros hicimos una varieté artística hace muy poco en función de este proyecto. ¿Qué nos podés contar desde tu perspectiva de asociada de tantos años respecto a esta cuestión que nos está atravesando de necesitar una casa que tenga alguna cuestión más definitiva para el funcionamiento de la cooperativa. Y mira, es un problema realmente serio, serio, en función que, bueno, nosotros llevamos 31 años y, bueno, en 31 años no hemos conseguido algo que es un derecho, que es tener el techo propio, como los inmigrantes que venían acá a la Argentina, no por un techo, por trabajo, por proyectos. Y, bueno, ya cuando estaba Lelia Sarmiento, en su momento, viste, en el Consejo de Administración, movió el cielo y tierra, vos también, hicimos contactos, bancos, el Credicop, a ver qué es lo que se podía hacer, pero realmente, viste, el panorama fue desalentador. Así que, bueno, ahora este año vence el contrato, las posibilidades de renovar son pocas, es probable que quieran vender, así que, bueno, iremos a buscar algún lugar y siempre pensando en la idea y trabajando de por ahí, viste, conseguir, viste, a través de gente que está en esto, no, algún comodato, un préstamo, porque realmente, bueno, sin un techo, sin un lugar propio, alquilado, cómo seguir adelante, que es una de las cuestiones que tiene que ver con este momento tan difícil, donde tenés trabajo hoy, mañana no sabés. Viste, comés hoy, mañana, viste, no sabés. Pero desde nuestros deseos, por supuesto, que vamos a comer cielo y tierra, si nos siguen colegiales, viste, seguir, viste, por otros lados, a como de lugar, porque, bueno, queremos seguir trabajando, viste. Para nosotros es parte de nuestra vida, es parte de nuestra vida. La experiencia de una cooperativa de trabajo en salud mental, formada básicamente por profesionales, psicólogos, psiquiatras, es realmente una experiencia inédita. En este momento no hay desde ya en Argentina otro de ejemplo de lo mismo. Hay otras cooperativas de trabajo, por supuesto, en salud, pero de ninguna manera en salud mental, y además con esta permanencia de más de 31 años, ¿no? El tema que vos planteas es un tema central, ¿no? ¿Cómo pensás que impacta en la subjetividad de los habitantes todos estos problemas que nosotros por ahí pasan por una casa aparático, pero que la gente está pasando, como bien vos decís, por la inseguridad laboral, porque los que tienen trabajo tampoco les alcanza? ¿Cuáles serían para vos, desde tu perspectiva clínica, los efectos sobre la salud mental de las condiciones actuales de existencia? Y mira, Alfredo, viste, lo que pasa afuera con la gente que nos reunimos, con los pacientes que nos llegan, con los que colaboran, con los que colaboramos, no es muy diferente a lo que pasa dentro en ático. En relación que, por ejemplo, hace, bueno, sin ir más lejos, el año que pasó, viste, el 2017, yo que soy también integrante del equipo de admisiones, hubo durante el 2017, ¿no? Pero realmente increíble, pocos pacientes han llegado. Cuando se hizo un relevamiento, ¿no?, de los motivos por los cuales llamaban y por ahí que no concretaban una entrevista, estaba el tema económico, estaba el tema que en un mes, que no sé si me renuevan el contrato, están, viste, como nosotros. No están en una lucha donde nos vamos enfermando y tratando de que todos los palos en la rueda, realmente de sortearlo. Hemos hecho planes que tienen que ver, por ejemplo, con atender con honorarios accesibles, que fueron siempre, pero planes claro, en el sentido de gente que no tiene trabajo, que depende de otros, posibilitarle, como es un derecho, que vengan, que se atienda, y nuestra continuidad también. Pero nosotros también nos hemos ajustado muchísimo el cinturón. Realmente aprieta desde, ya no es que estamos diciendo vamos a hacer un proyecto para dar talleres afuera, bueno, necesitamos dinero para el material, para trasladarlo, ni siquiera, viste, podemos arreglar, viste, la cadena del inodoro. Bueno, y estamos, en ese sentido, nos va afectando a todos, de bueno, alguna manera, pero bueno, nos seguimos adelante con ganas, con menos recursos respecto a que hay una población, o sea, de pacientes menor, por esto que te cuento, y gente que, o sea, inclusive que ha perdido el trabajo y qué hago con la terapia y ahora encima esto, mira, viste, por el dinero, que no te preocupes, que seguimos adelante. Y bueno, bueno, seguimos adelante, viste, como podemos, siempre con la mejor gana. Bueno, estoy pensando que esto es un ciclo y como ciclo no que terminará. Pero bueno, el tema fundamental es cuidar nuestra salud mental, ¿no? Que la necesitamos también. Sí, porque realidad, ático es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos. Es una cooperativa de trabajo, fundamentalmente, y en ese sentido no somos distintos de cualquiera que vive de no su trabajo. No somos distintos. O sea, Ático vive de su trabajo más allá de cada socio, de lo que cada socio haga, que también es trabajar en el amplio campo de la solidaridad. Pero es bueno señalar, con esto que vos traes, de que Ático como cooperativa vive de los servicios que presta, digamos, no tenemos subsidios, no tenemos ninguna donación permanente de dinero. En realidad, Ático solamente funciona a partir del trabajo que pueda generar. Bueno, María Angélica Iglesias... Somos como los pacientes, trabajadores. Exacto. O sea, vivimos de nuestro trabajo. Exactamente. Igual que nuestros pacientes. Bueno, eso para nosotros siempre fue algo bueno, porque nos permitía estar muy, digamos, como compartiendo una misma implicación, ¿no? Lo que pasa que, como bien decís, bueno, por momentos se llega a una situación límite y este año evidentemente va a ser un año bisagra para evaluar la continuidad o no de nuestro proyecto cooperativo, ¿no? Bueno, María Angélica Iglesias, te mandamos un gran abrazo, nos seguimos encontrando en la lucha permanente y desde Sueños Posibles te agradecemos mucho tu participación. Bueno, a vos también y todos los oyentes, que tengan un excelente año y que apoyen Sueños Posibles y todo lo que hace la cooperativa también. Lo necesitamos y lo queremos, dale. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, chao. Y para hablar de todos estos temas que hemos tratado de incluir en este título, El Cóndor Volverá a Volar, entrevistamos a nuestro querido amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? No, yo no soy Modesto. Teléfono. ¿Llamarada Mau? Sí, busco al señor Rosado. Su primer nombre es Modesto. Espere, voy a ver. ¿Modesto Rosado? ¿Hay aquí un Modesto Rosado? No soy Modesto. Bueno, entonces volvemos a llamarte en un segundo, perdón. Teléfono. Ahora sí, Modesto Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Alfredo, ¿cómo están ustedes? Habla Modesto Rosado. Hola. ¿Quién habla? Bart Simpson. ¿En qué puedo servirte, Bart? Mire, voy a ser franco con usted. Esto era una broma, pero salió mal, así que voy a colgar. Mejor suerte para la próxima vez. Qué agradable chico. Soy tan hermoso, ya lo ven. Soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo. Soy grandioso. Soy exquisito, yo lo sé. Soy tan bonito, miren bien. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Lo Modesto no era Modesto. Puede fallar, hasta se me ocurre un chiste. Sueños Posibles. Y escuchen esto, soy sencillo y soy modesto. Tan lindo que soy yo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Qué culpa tengo? Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Así funcionando. Ahora en Sueños Posibles vamos a volver a charlar con nuestro gran amigo y compañero Modesto Guerrero. ¿Cómo estás, Modesto? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Empecemos con algunas reflexiones tuyas respecto a cómo estás viendo en este momento algo de lo que siempre hablamos, porque es realmente para nosotros de mucho interés y yo diría decisivo, el inestable equilibrio de Venezuela, inclusive esta aparición de la moneda digital, este nuevo plan de Maduro, es decir, ¿Cómo ves dentro del contexto actual la posibilidad de que Venezuela siga resistiendo? Bien, seguir resistiendo está garantizado porque hay un movimiento que tiene conciencia política, que se formó una conciencia política durante los años de iniciales y finales de Chávez, y que no, se niega a renunciar a aquello que conquistó, no solo lo material, también lo simbólico y político. Ese es el hecho fundamental que explica por qué en un país o una sociedad que económica y socialmente está en colapso, hay un pueblo o una parte de él que decide mantener una resistencia para no perder todo lo que logró. Por ejemplo, se puede nombrar como destacado, entre otras cosas, el plan de vivienda. Si en este momento la oposición ganara por elección o por guerra civil, la oposición eliminaría de un solo plumazo el plan de vivienda. El plan de vivienda ya entregó 1.900.000 unidades y tiene como objetivo 3 millones de unidades. Ese sería uno de los resultados inmediatos. Pero además, el petróleo, que ya está en cuestión hace rato, sería inmediatamente entregado, o la soberanía política se subordinaría de nuevo a los designios de Estados Unidos y las consultoras, bueno, y las mineras en este caso. Bueno, ese sería lo... Entonces, hay gente, hay un sector de la población, especialmente el chavismo, pero va un poco más allá del chavismo, que ha comprendido que el chavismo está en su peor crisis, el madurismo no es la solución al problema, pero peor sería si se deja de resistir y de enfrentar los ataques para devolver al país a 1998. O sea que, según tu criterio, ahí en Venezuela se da un fenómeno muy diferente que el que se dio acá en el final del kirchnerismo. Acá, en Brasil, en Ecuador, en la propia Nicaragua, y ojalá y se repita en Bolivia, donde algo de conciencia política se armó, pero no la suficiente como para estar seguro. Algo se ha hecho ahí mejor que en Ecuador, mejor que en Brasil, mejor que acá, pero no lo suficiente, y eso es lo que me da a veces temor con el caso boliviano. Tienen el fenómeno, la ventaja de un líder muy fuerte, similar a Hugo Chávez, en la población, es verdad, y de un vicepresidente con capacidad de análisis para entender las novedades, también es verdad. Pero eso no defiende al pueblo. Eso no es lo decisivo para garantizar la continuidad de un proyecto aún en las peores condiciones como las de Venezuela. Y eso depende básicamente de que una parte del pueblo tenga una poderosa conciencia de que las dificultades, las peores tramoyas, corrupción, entregas, traiciones, lo que tú sumes en un evento político que es la norma de la vida política, por desgracia, aún con todo eso encima, debes resistir para sostener lo poco que lograste, porque el enemigo no te va a permitir nada, no te va a dejar nada. La mejor prueba es Argentina y Brasil. Acá permitieron, fueron buenos, ayudaron, colaboraron, congraciaron, convivieron, todo, y cuando les tocó gobernar no te dan nada, no te permiten nada. Bueno, ese sentido de clase absolutamente vertical es el que no entienden los gobiernos progresistas, y en Venezuela no es que el gobierno progresista lo entendió, es que el pueblo lo entendió, una parte del pueblo lo entendió en el golpe de, durante el golpe de Estado del año 2002 y durante el golpe petrolero de 8 meses más tarde, en el año 2002-2003, cuando la oposición decidió liquidar al país, a la población y al chavismo especialmente, y él le permitió al chavismo y esa desgracia comprender cuál era el enemigo y cuál era el amigo. Bueno, hoy defiende a lo que ellos consideran que es el amigo. ¿Cuáles considerás que son, vos que sos conocedor de la situación argentina y venezolana, tu referencia a Bolivia me parece realmente interesante, pero básicamente, ¿por qué en Argentina, que tiene, bueno, además la tradición peronista tan importante, se llegó a esta situación donde, más allá que ganó Macri, lo que fue muy evidente en todo ese proceso de las primeras elecciones, balotaje y demás, la paridad, ¿no?, que se había logrado después de 12 años de una década ganada, podemos discutir en qué términos, pero donde el triunfalismo del kirchnerismo era muy evidente, ¿no? Sí, la pregunta sería, ¿por qué ganó Macri? Exactamente. ¿Aló? Sí, esa es la pregunta. A tu criterio, ¿por qué, a pesar de darse condiciones favorables a las clases populares, finalmente la Argentina, o la mitad de los argentinos, un poquito más de la mitad, vota un proyecto reaccionario como el de Macri? A mí me parece, Alfredo, que aquí se combinaron dos cosas, tres cosas. Una, el elemento internacional, la brutal caída de los precios de las materias primas y el refuerzo de los condicionamientos internacionales de las consultoras, los organismos, a países no enemigos, porque Argentina nunca fue enemiga, pero sí díscolos, remisos, difíciles de someter a la disciplina total de las consultoras y los organismos. Esa es la impresión que me da, la primera causa que me da la impresión que funcionó. Y la segunda es la siguiente, que acá el gobierno cometió un error, acá como en Brasil, como en Ecuador, que es apostar a la obra pública como el elemento salvador. Y si bien los gobiernos se inventan para la obra pública, si no lo inventaron para eso, ¿para qué? ¿Por qué el Partenón y por qué todas las grandes obras públicas de la historia fueron hechas por los estados, no por los privados? Bueno, la obra pública es la necesidad funcional de un gobierno. Un gobierno se inventa para eso. Pero esa no es la esa no es el final, ese es el punto de partida, se inventa para eso. El punto de final de todo gobierno que se crea distinto a los tradicionales es construir una sociedad distinta. Esa tarea es muy compleja, es una cosa muy complicada. La sociedad ha ido a la luna, vuelto, inventó la cibernética y la bioética, y no ha logrado todavía resolver ese sensible problema de cómo reorganizar una sociedad sin necesidad de matarse unos a otros. Bueno, eso no se hizo acá, no hubo convicción de parte del gobierno y de parte de los cuadros políticos fundamentales de eso. La diferencia con Venezuela es que el gobierno, o una parte de él, el sector más ligado a Chávez, tuvo conciencia de eso y promovió la formación política a través de múltiples medios. Tú sabes que allá tú has ido a Venezuela, sabes que hay un canal de televisión llamado Vive TV que se dedica a la formación marxista, no a la formación política, que eso también lo hace Macri y bastante bien, no, a la formación marxista, a la formación del sentido político de clase en la sociedad venezolana. Y todos los días hacen programas, escuelas de cuadro y demás. Además de los múltiples instrumentos y herramientas que usó el gobierno para diseminar y desarrollar la conciencia política. Ahora, no hay conciencia política en la historia humana, en ninguna sociedad, sobre el vacío. La conciencia política se debe sostener en una sociedad que tenga un nivel de confort o de crecimiento en su desarrollo de consumo, no solo de consumo, también de bienestar general, que lo justifique. Si no, la conciencia política se la lleva el enemigo. Una prueba de eso es Roosevelt. Eleonora Roosevelt hizo 10 veces más que Eva Perón en este país. ¿Y por qué allá pudieron sostener esa conciencia, esa obra, la conciencia política del gobierno de Roosevelt? Porque la obra pública y la obra social del gobierno de Roosevelt, los dos gobiernos, los tres gobiernos y su esposa Eleonora Roosevelt en los años 40-50, diseminó un tipo de conciencia que le permitió a ese capitalismo sobrevivirse a sí mismo después de la crisis. En Argentina, el kirchnerismo no hizo eso. En vez de hacer eso, hizo lo contrario. Por ejemplo, es destrucción de conciencia en la clase obrera esquilmarle, ordenar y creer y estar convencida de que el salario es una ganancia y no un salario. Si no, no se llamaría salario. Bueno, al estar convencida, no sé de dónde carajo, porque ella es abogada, de que el salario no es salario, sino que es ganancia, es renta privada, Entonces lo esquilmó, le sacó un porcentaje, 20, 30. Yo tengo amigos del subte que ganaban 25 mil pesos en el año 2012, 2013, y eran unos privilegiados en el país, como los camioneros. Y bueno, estaban calientes, y eran kirchneristas, y estaban calientes porque le sacaban, no recuerdo si era 25% o 30% de su ganancia. Y lo peor es la justificación ideológica de eso. Eso fue lo peor. Bueno, que me acuerdo el argumento que dio en una fábrica muy grande de automóviles, donde les dijo a los trabajadores que era la hora de colaborar con sus compañeros que están en peores condiciones. ¿Y por qué no le dijo eso a la banca? ¿Por qué no le dijo eso al sector financiero? ¿Por qué no le dijo eso a los pools de siembra? ¿Me entiendes? Que colaboraran con sus enemigos de clase. Bueno, porque se le metió en la cabeza que se podía, que para no pelearse con la banca y los pools de siembra y las consultoras, había que sacarle a los amigos. Entonces eso le significó 800 mil votos peronistas en contra. Ese es el secreto, porque no solo era el trabajador que ganaba eso, era la mujer del trabajador, el hermano del trabajador, el hijo mayor de edad del trabajador, que no entendía por qué a su padre, a su madre, a su hermano, a su amiga le sacaban el 20 o 30% del salario. O decirle a las maestras, no es lo contrario de conciencia política, decirle a las maestras que son unas vagas aprovechadoras del Estado que viven de la vindicta pública como los ñoquis. Bueno, eso es un error. Aunque exista un porcentaje de maestras, yo sé que es así, que lo hacen, porque el argumento correcto no es ese. Porque entonces tendría que expulsar del país a toda la burguesía que vive de no trabajar. O no lo demuestra Macri haciendo vacaciones, las vacaciones más largas de la historia de todos los presidentes del mundo. Bueno, la burguesía no labura, nunca laburó y no quiere laburar jamás, porque para eso es la clase dominante. Entonces, ¿cómo es que le vas a decir vaga a la laburante que con algunos vicios encima le logra zafar del régimen laboral que le destruye la cabeza, porque sabemos que es así con las maestras, y le vas a decir vaga en vez de decirle vago? Entonces eso va drenando la posibilidad de que sectores, capas de la población, pedazos de la población, se vayan conformando como un bloque de granito alrededor de ti, porque la conciencia es interesada. La conciencia no es un regalo, es un acto de interés social. En ese sentido tiene un ángulo oportunista, es así, el obrero, tócale el obrero a su familia y verás que ahí se acabó el amor a Perón y el amor a lo que sea, el amor a Chávez y a cualquier símbolo histórico. Bueno, ese es el problema, acá no se hizo eso, pero además ya no, todavía no he hablado de lo que no hizo. Lo que se hizo fue mal en ese sentido, en esas partes que nombré. Lo que no se hizo es desarrollar una conciencia política crítica. ¿Por qué? Porque es que si desarrollaban una conciencia política crítica, los primeros cuestionados iban a ser los miembros del gobierno que luego terminaron yéndose, como Massa, como Redrado, todos los neoliberales que estaban adentro, y detrás de los neoliberales iban a seguir cuestionados por el pensamiento crítico que se armara todos aquellos que sostenían una política ambivalente, una conducta ambivalente. Ahora, Modesto Guerrero, con él estamos hablando, como para ir cerrando esta interesantísima charla, como nos tenés tan acostumbrado, bien acostumbrado, ¿no? Es esto, que ahora de enormes sectores políticos se plantea como la única salida a Macri que vuelva a Cristina. Ese es el error, porque... Claro, cuando uno lo ve en términos de lo que es Macri, la verdad es que hasta Cristina sería una solución, porque este es el infierno, este hombre es el infierno. Menem va a quedar convertido en un presidente medio bueno al lado de Macri, eso es verdad. Entonces mucha gente, no digo la militancia, uno, el que está consciente de los procesos históricos, hablo de la gente común y corriente, la señora y el señor de su casa que viven de laburar en los trenes y más abajo, esa gente vive en el nivel de la desesperación social. Para esos millones de personas, cualquier cosa que supere lo actual es mejor. Entonces la desesperación, que suele ser la causa de las revoluciones o los cambios sociales, menores o mayores, también es mala consejera según la solución que dé. Porque no es que Cristina sea mala, es que si vuelve no va a ser nada mejor que lo que hizo. No es que ella sea una hija de puta, una montonera, como la ponen estigmatizada, o una yegua. No, no. Es una buena tipa en el sentido de que ella cumple su deber, pero ella tiene un problema existencial. Ella se corresponde y actúa y piensa según la clase de pertenencia. Y su clase de pertenencia no es el desesperado trabajador de los trenes de Buenos Aires. No es el obrero del subte y no es la trabajadora de la escuela. Es la burguesía del sur. Y eso es un problema, porque ella no puede separarse de eso. No lo logró hacer como presidenta, cuando era líder, algo que Perón parcialmente logró, y algunos otros en la historia han logrado, separarse de su clase original. Ella no lo logró. Por eso la odia la burguesía más rancia de este país, la odia, porque no soporta verla con una cartera Vuitton y hablando de lo que habla ella, como si fuera parte de esa clase. Entonces es un problema. La gente necesita ver a alguien distinto a Macri para tener la esperanza de una solución. Y la ven a ella, ¿por qué? Bueno, porque es el cine, la pantalla más grande. La política se funciona de esa manera, desgraciadamente, es la pantalla más grande. O sea, tú quieres ver una película en la pantalla chiquita, la pantalla más grande. La pantalla más grande, la pantalla más grande de oposición es Cristina y su gente. Tienen un problema, el peronismo no le quiere permitir volver a la presidencia. Entonces no está descartado, Alfredo, que en este país surja un fenómeno como Podemos, distinto pero como Podemos, en manos de la cosa más rara en la historia política, que es el trotskismo. Acá puede surgir un fenómeno social, político, quiero decir, de masas, en términos de voto, del trotskismo. Que vaya a ser una revolución o no, no lo sé. Lo que sé es que puede surgir porque se está abriendo una brecha entre un kirchnerismo que no sabe cómo reordenarse para volver y un macrismo que se desgasta a sí mismo, bajó 11 puntos en apenas 2 meses, la tendencia no es buena, entonces en el medio queda una tronera, una gigantesca grieta política que si los muchachos del FIT son inteligentes y la aprovechan, pueden convertirse en Podemos, segunda fuerza política del país. Bueno, Modesto Guerrero, nuevamente muy agradecido por todos tus conceptos, seguramente lo escucharán muchos de los amigos y camaradas del FIT, te alegrarán mucho de tu pronóstico. Vamos a ver de esa grieta con qué otros aportes, además de los trotskistas, se pueden ir llenando también, como para realmente poder plantear el clasismo en general como una alternativa posible, además de deseable, ¿no? Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Chao. Hemos abordado distintos temas, pero siempre es uno solo el tema: cómo combatir a todas las formas de la cultura represora. Seguimos el lunes próximo. Alegres sueños posibles.